quien engañó a la mentira, quien pone en juego su vida, fue el camino, el deseo. Quien va a ganar la partida, quien sonríe y mira, fue un noble caballero. Ni el viejo, ni el mar, ni ese pez traicionero, esos son solo cuentos. Ni el ruido del agua, ni un cálido beso, son cosas del cielo. Ni esa vieja al pasar, ni el que ya no está cuerdo, demasiado modestos. Debe ser la razón, debe ser la pasión, está llorando el cielo. Siga con su sarta de mentiras, siga brindando con tinta china, siga, siga, y ahora tranquilo respira, siga, deja que pase el rencor. ¿Cuántos murieron en guerras? ¿Cuántos limpiaron su sangre? ¿Cuántos domingos jodidos? ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos piden más? ¿Cuántos sienten haberlo perdido? Carne fresca gritaban algunos paseando por la calle a los muertos. Cara al sol gemían los ojos con sus cerebros huecos. Pasa la vida bailando en mentiras. Usted siga viviendo. Siga con su sarta de mentiras. Siga brindando con tinta china. Y siga, siga. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Yo sé solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que el llanto de angustia del hombre lo tapa con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, pero me durmieron con todos los cuentos. Y sé